Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? Muy buen día, le deseamos a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos nuevamente con usted y le agradecemos que nos permita acompañarlo en un programa más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Durante la siguiente hora tenemos las noticias y temas que le pueden ser de información o ayuda. Y también les comento que el calendario escolar 2013-2014 inicia este 19 de agosto para terminar en julio 15 del 2014, durante el cual se estableció con 200 días de clases y dos periodos vacacionales, los cuales serán del 20 de diciembre al 6 de enero y del 13 al 26 de abril del 2014. Y bueno, deseamos a todos los estudiantes un periodo escolar de lo más nutrido. Y ahora iniciamos, por supuesto, con las noticias acontecidas que nos prepararon José Ramón García y Ana Garza. Más adelante, Mayra Jaime nos invita a escuchar el tema de los refugiados. También tenemos a Alma Luna, donde nos introduce a la prevención pediátrica y, por supuesto, la reflexión con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu con la historia Un Pequeño Gusanito. ¿Qué les parece si damos inicio? Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Los peticionarios de Wuxi sufren torturas en las cárceles negras de China. El pasado 1 de agosto, nuestro reportero entrevistó a una peticionaria de Wuxi, quien le dijo que desde la detención hasta la liberación los peticionarios sufren diferentes grados de tortura en los interrogatorios y que hasta la fecha ellos se encuentran débiles de salud. Según los informes, la represión hacia los peticionarios llegó hasta este extremo y la denuncia es hacia el secretario del Comité del Partido Comunista de Wuxi, Wang Lixing. Me encerraron en un hotel y en ese lugar me sentaron en el banco de tigre por 17 días. Me esposaron todos esos días. Me cubrieron la cabeza con una bolsa negra. No podía ver nada. Me interrogaron con los ojos tapados. Ellos me dijeron que afirmara que estaba de acuerdo con lo que ellos decían. De otra manera me golpeaban por todos lados. Mi cabeza fue golpeada hasta sentirme muy lastimado. Mi cuerpo adelgazó como 10 kilos. Yo solo pensaba que ellos eran unos bandidos. Dime, ¿qué puedo hacer? Nosotros, la gente del pueblo, estamos muy dolidos. Aún hay mucha gente encerrada. Todos están muy golpeados. Ni parecen personas. Para escuchar la nota completa, entre a radiosoh.com. En China aumentó a 44 la cifra de muertos por la gripe aviar H7N9 tras la muerte de una mujer en un hospital de Beijing. En tanto, el número de contagiados se elevó a 134, de acuerdo a un balance presentado por autoridades de salud. El virus fue detectado en China en febrero pasado. Internacional. La presidencia de Egipto decretó estado de emergencia en todo el país tras los disturbios después de que la policía iniciara durante la semana el desalojo de campamentos de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi. Aunado a ello, las protestas continúan. Reabrirán el sitio industrial sobre la base de 5 puntos de entendimiento que aún no se han especificado. Después de meses de negociaciones, Corea del Sur y Corea del Norte alcanzaron un acuerdo para reabrir el complejo industrial de Kaesong, instalaciones que operan de manera conjunta. Un avión de la compañía aérea de transporte UPS se desplomó poco antes de aterrizar en el aeropuerto internacional de Birmingham, Alabama. El avión salió con un cargamento proveniente de Kentucky y, por circunstancias aún desconocidas, se estrelló en las inmediaciones de la terminal. Irán construirá una nueva central nuclear con el apoyo de Rusia, a pesar de los llamados de la comunidad internacional a frenar su programa atómico. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, anunció que ambos países firmarán un acuerdo energético que impulse el proyecto. Las autoridades han aclarado que tiene fines pacíficos para responder a las necesidades energéticas y científicas de Irán. Ecología. En Chile, autoridades y civiles participaron en el rescate de al menos 17 cóndores intoxicados. Los especialistas analizan las causas de esta intoxicación, pero indicaron que la causa más probable sería el envenenamiento por el consumo de agua o carne de bovino contaminada, una práctica habitual que los ganaderos llevan a cabo para combatir a las poblaciones de zorros y pumas. Actualmente, los cóndores se encuentran dentro de las especies en peligro de extinción. Investigadores españoles proponen crear una nueva clasificación de riesgo para identificar ecosistemas amenazados y que sería parecida a la lista roja de especies de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Los criterios serían la reducción en la distribución geográfica, reducción en el área de ocupación, tasa de degradación ambiental, tasa de perturbaciones sobre las formas de vida y cuantificación del riesgo. Ciencia y tecnología. Facebook publicó por primera vez estadísticas sobre sus usuarios en Latinoamérica. El informe indica que Brasil es el país con más cuentas activas. Tiene registrados 76 millones de usuarios. Le sigue México con 47 millones y en tercer lugar se encuentra Argentina con 22 millones de accesos registrados a la red social. Hasta este año, la red social tenía registrados más de 1.150 millones de cuentas en todo el mundo, de las cuales 200 millones pertenecen a América Latina. En Estados Unidos hay un nuevo medicamento para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó el fármaco con el nombre comercial de Tivicay. Puede ser tanto para adultos que ya hayan estado bajo tratamiento contra el VIH como para aquellos que nunca han tomado una terapia similar. Deportes. Con un salto de 4 metros y 89 centímetros, la rusa Yelena Isinbayeva ganó su tercer campeonato mundial. La mejor saltadora con pértiga de todos los tiempos se coronó en casa en el Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza en Moscú. En principio anunció su retiro, aunque ahora deja abierta la posibilidad de regresar a los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Rafael Nadal derrotó en 2 sets al canadiense Milos Raonic y de esta manera conquistó el título del Master 1000 de Montreal. Este es el 8º título del año para el tenista español, entre los que destaca el Roland Garros. Con esta victoria, Nadal se ubicó en el tercer sitio del ranking mundial de la ATP, detrás de Novak Djokovic y Andy Murray. La velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce recuperó el título de los 100 metros planos al ganar la prueba reina del atletismo dentro del campeonato mundial que se lleva a cabo en Moscú, Rusia. En los 400 metros planos femenil, el triunfo fue para la británica Christine Ourougou, mientras que en la rama varonil, en los 110 metros con vallas, fueron dominados por David Oliver de Estados Unidos. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Gracias José Ramón y Ana por tenernos al tanto con estas notas. Ahora pasamos con Mayra Jaime acerca del tema de los refugiados, que es un tema bastante fuerte debido a la condición humana que se presenta. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí con Ahmed Ramírez y Daniel Otero, quienes están de lleno en el programa Casa Espacio de los Refugiados. Y hablando sobre este tema de los refugiados, pues son dos personas que son muy apasionadas en el tema y por eso los hemos invitado para que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Platíquenos sobre este programa y cómo opera. Pues el programa Casa Refugiados AC inició, bueno, en el 2002 inicia como un programa de derechos humanos, como programa implementador de derechos humanos, y es un centro de documentación también, donde también se realizan actividades de integración local entre la sociedad refugiada y la sociedad mexicana. También se divide en dos áreas: educación para la paz, educación para la solidaridad, que mi compañero Daniel pudiera explicarle un poco más a detalle cuál es la diferencia de las dos áreas. Sí, bueno, como ya comentaba mi compañero Ahmed, trabajamos por facilitar espacios de encuentro para personas refugiadas y la sociedad mexicana. A esto nosotros le denominamos educación para la solidaridad, porque el objetivo final es que la sociedad mexicana pueda como conocer a estas personas, quitarse prejuicios y entonces pueda como acogerlos de una manera pues más abierta. También tenemos lo que llamamos educación para la integración, que son todos nuestros proyectos que van más dirigidos a la atención directa con a las personas en movimiento, refugiados, migrantes, desplazados, internos, solicitantes de asilo, apátridas, la movilidad humana en general. Actualmente tenemos un poquito de desconocimiento sobre el tema. Acabas de mencionar como diferentes tipos de refugiados o diferentes nombres. De movilidad. ¿En qué momento se considera una persona refugiada? ¿De quién estamos hablando en sí? Una persona refugiada es en quien tiene un temor fundado, de acuerdo de hecho a los estándares del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que por cierto, olvidé decir que nosotros somos un proyecto implementador de dicha organización. Y bueno, es precisamente el ACNUR que define a un refugiado como una persona que tiene un temor fundado de persecución por motivo de raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico, ideas políticas y religión. Y bueno, es una persona que tiene que huir de su país por cualquiera de estos motivos y que su estado no quiere o no puede brindar protección, por lo tanto necesita protección internacional. Que es justamente a diferencia de un migrante, que el migrante decide por su cuenta por mejorar una situación económica. Sin embargo, el refugiado, realmente la situación económica no es el punto en sí por el cual huye de su país. Es decir, que un refugiado no sale de su país porque quiere viajar, sino realmente es obligado a dejar su propia tierra, su propio país. Esa es la diferencia. Y bueno, ¿y cuáles son los otros tipos de movilidad? Pues como mencionaba hace rato, están los migrantes económicos, que ya Ahmed explicó perfectamente bien pues cuál es más o menos como su idea. Los refugiados, que también ya expliqué la definición. Los solicitantes de asilo son todas aquellas personas que piden refugio o asilo. La diferencia jurídica es que la persona que solicita asilo es quien exclusivamente por sus ideas políticas es perseguido. En México, esa figura realmente es lo mismo. Cuando alguien solicita asilo, también solicita refugio. Entonces, digamos que son considerados ambos refugiados. Ahora, los desplazados internos sí son un poco diferentes. Son todas aquellas personas que, por estos cinco motivos que ya mencionamos, también se ven obligados a salir, pero no cruzan una frontera internacional. Digamos que del norte del país se van al sur o viceversa, es solo gente que se mueve dentro del mismo territorio. Lo importante es esto, por las mismas razones, las cinco razones que habíamos mencionado anteriormente. Y los apátridas son aquellas personas que por estas cuestiones de los limbos jurídicos que de repente hay, lamentablemente se quedan como sin una nacionalidad, es decir, su país de origen no lo reconoce o la legislación cambia o hay un golpe de estado o algo por el estilo que hace que esa persona no sea reconocida como de su país de origen. Y si se encuentra fuera de su país, entonces pues queda como en un limbo jurídico. A esas personas se les llaman apátridas. Son todos los tipos que existen de movilidad en una persona que se puede dar de cualquier país y se puede ir a cualquier lugar del mundo. Sí, así es. Realmente lo que diferencia a los refugiados de los migrantes es eso, ¿no? Que tienen un temor fundado y realmente pueden acudir a cualquier país. Sin embargo, no todos los países tienen mecanismos de reconocimiento de personas refugiadas. Por ejemplo, aquí en México tenemos la Comisión de Ayuda al Refugiado, que es la COMAR, que es quien determina el estatus legal de las personas refugiadas. O sea, que sería la instancia primera para que una persona pueda obtener su estatus de refugiado. Exactamente. ACNUR, por ejemplo, le da asesoría técnica a Comar, pero no es quien determina si una persona es o no es refugiada. La instancia que le toca eso es Comar. Pues muchísimas gracias y nos vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes, Ahmed y Daniel. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso en Casa Espacio de los Refugiados con Ahmed Ramírez y Daniel Otero. Muchísimas gracias. Quisiéramos preguntarles cuáles son sus actividades dentro de esta Casa Espacio de los Refugiados. Sí, claro. Pues mira, en Casa Refugiados, como ya te explicamos un poco el contexto de cómo inicia y qué trabajamos, funciona como espacio de encuentro. Entonces aquí lo que hacemos es demasiadas actividades o talleres. Por ejemplo, hay clases de idiomas entre semana, hay clases de inglés, francés, árabe, con personas del mismo origen, que justamente a veces es como el compartir el idioma con personas, porque ya muchos de ellos no hablan español, por ejemplo. Entonces se comparte el idioma y se va aprendiendo, claro. También tenemos un libro club cada una vez al mes que trata sobre diferentes temas de migración. Hace poco fue el desplazamiento forzado, justamente en el Centro Cultural España. Entonces también tenemos este libro club donde pues asisten personas de todo el mundo, donde se comparten poemas y todo esto. Aparte de ello, también tenemos, a veces hacemos eventos culturales en escuelas, como en los SHs, que hemos llevado varias ferias, en la UNAM y en varios lugares. Y en este contexto surge también que nosotros como Casa de Refugiados trabajamos como comité organizativo de dos albergues, el albergue de Tochán, que se encuentra cerca del Metro Observatorio, donde, bueno, se hospeda la mayoría de refugiados inmigrantes. Sin embargo, a veces también se hacen actividades, también allá hay un libro club, por ejemplo. También, por el otro lado, tenemos el albergue Cafemín con las hermanas Josefina, que se ubica saliendo del Metro Misterios, en la colonia Vallejo, donde se hacen actividades. Aparte de que hay personas hospedadas ahí, también es un lugar de encuentro espiritual y un lugar de encuentro cultural, de alguna forma, donde, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mujeres Microemprendedoras, que son entre las mismas mujeres que han salido de casas refugiados, donde pues entre ellas mismas se busca la autogestión, justamente. También algo que se me había pasado decir es que en casas refugiados también tenemos actividades de... son cajas de ahorro entre las mismas personas que pues han estado a lo largo de los años aquí en Casa de Refugiados. Entre ellas mismas toman como este empoderamiento y forman estas cajas de ahorro para ellas, justamente. Nosotros brindamos el espacio, pero ellas son las que pues manejan las cajas, manejan todo esto en diferentes, hay diferentes cajas de ahorro. Y lo interesante es el empoderamiento de ellas mismas, ¿no? Y el compartir con la gente nueva que va llegando o con cualquier persona que se acerca a conocer, pues ellas las invitan también a participar en esto. Esto es en general las actividades que hacemos en Casa de Refugiados. Y platícanos, Ahmed, en una etapa de tu vida, pues también te tocó ser refugiado. Platícanos sobre esta etapa. Claro, pues yo soy colombiano, para empezar. En Colombia nací en 1995, hasta 1997 viví ahí, ya que por medio de que se desarrolló la guerrilla y los paramilitares, hubo conflicto armado con mis tíos, ya que pensaron que eran guerrilleros. Y entonces, pues una noche los asesinaron, 3 tíos y mi abuelo, y los decapitaron y los dejaron en la esquina de la casa en Valledupar del Cesar, cerca de frontera Venezuela. a raíz de eso mis papás nos perseguían y a mis hermanos y tuvimos que salir del departamento. De ahí nos fuimos por medio de la Cruz Roja, que nos llevaron hasta Costa Rica, que es el país cercano, donde nos dieron asilo durante 4 años y medio, conjunto con el ANUR, que trabajamos, que ya Daniel dijo que es el ANUR. Fue el que nos dio como el estatuto de refugiado en Costa Rica, pero en 1997. Sin embargo, en el 2000 mi papá decide venirse a México por oportunidades, todo esto, y con el ANUR pide la reunificación familiar, con la cual es que nos pueden traer desde Costa Rica hacia México en el 2001, que llegamos nosotros, ya mi papá llevaba un año aquí, y pues desde entonces estamos en México. Llevamos ya varios años aquí pues trabajando y pues participando, justamente porque pues me llamó tanto la atención Casa de Refugiados, porque desde el 2002 conocemos Casa de Refugiados, yo y mi familia, y fue un lugar donde nos dio esa armonía, ya que realmente respetaban quién eras, ¿me entiendes? Es simplemente ser tú mismo y compartir con la gente que llegaba también, que conocías gente que sufría a veces las mismas cosas que tú habías pasado o hasta peores. Entonces eso te ayudaba también a sensibilizarte demasiado, ¿no? A solidarizarte por esta situación. Y pues sí, eso es como brevemente un poco de la historia que ha pasado y hasta ahora me encuentro en México con mi familia, con mis hermanos y mis papás. Muchas gracias, Ahmed. Pues muy dura tu experiencia, pero al mismo tiempo pues estás brindando pues ese apoyo a las personas que de alguna manera siguen pasando por situaciones difíciles para refugiarse en otros países, como en el caso México, ¿verdad? Y ojalá que pues con esta conciencia podamos ofrecer un mejor servicio como país, ¿no? Daniel, ¿qué experiencias has tenido dentro de esta actividad? Tú eres mexicano, ¿verdad? Sí, yo soy mexicano, trabajo en la casita desde hace un año y lo que a mí más me ha impactado es historias precisamente como la de Ahmed, que han pasado por cosas bien difíciles, pero que siguen con un panorama esperanzador. Por ejemplo, en diciembre vino una familia guatemalteca que no conocía a nadie acá en México y precisamente Ahmed fue quien los invitó a venir a la posada. Y fue interesantísimo como la reacción tanto de los niños como de la señora. Su comentario fue: aquí me siento en familia, aquí me siento en casa. Para mí ese comentario ha sido el que más me ha llenado y pues me dan fuerzas para seguirle. Que vale la pena el trabajo, ¿no? Exactamente, sí, vale la pena. ¿Cuáles serían, no sé, algún dato que ustedes quisieran compartir con la gente que nos está escuchando para que en algún momento dado pues pueda apoyar en estas actividades? Claro que sí. De hecho, también olvidamos decir otro pequeño proyecto en el que estamos trabajando. Es una red de personas, organizaciones y instituciones solidarias que quieran solidarizarse con la cuestión de los refugiados y migrantes acá en México. Lo hacemos a través de una página web que es www.abrelapuerta.org. Y bueno, métanse a la página, ahí pueden checar un poco más de información acerca de qué se trata este proyecto. Va enfocado sobre todo a la integración laboral de las personas refugiadas. Y bueno, mi correo es educacion@casarefugiados.org. Y Ahmed, no sé si quieres dar. Mi correo es comunicacion@casarefugiados.org. Justamente también tenemos el Face de Casa Refugiados, donde subimos todas las actividades y talleres que tenemos. Cualquier información que tenemos la subimos ahí. Pues sin duda estaremos en contacto, estaremos al pendiente a través de la página www.abrelapuerta.org. Y pues les agradecemos que hayan compartido con nosotros sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias y hasta luego. Agradecemos a Daniel Otero y a Ahmed Ramírez por compartir con nuestra compañera Mayra Jaime y con todos nosotros esta interesante entrevista. La práctica de conceder asilo a individuos que huyen a tierras lejanas por diferentes circunstancias data de hace aproximadamente 3.500 años, en el florecimiento de los grandes imperios. Ahora, después de todos estos siglos, la protección de los refugiados se hizo mandato principal de la Agencia de Refugiados de la ONU por medio de la ACNUR. Hace varios años se han buscado soluciones duraderas para ellos y en este mundo cada día más difícil en cuanto a migraciones de cualquier tipo, ¿cómo se puede calificar o determinar quién realmente merece protección? Bueno, un refugiado es aquella o aquel que por una catástrofe, guerra o por sus ideas políticas o religiosas tienen que dejar su país y buscar asilo en otro en algún campamento instituido para este propósito para salvar su vida o su libertad. Si el país al que llega no le permite quedarse o no le ayuda, pueden estar condenados a muerte o a una insoportable vida en las sombras, sin sustento ni derechos. Por ello, qué importantes son los principios universales como los derechos humanos y la libertad de expresión. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, comentó en el Día Mundial de los Refugiados que hace un llamamiento a la comunidad internacional para que identifique los esfuerzos por prevenir y resolver los conflictos y contribuya a lograr la paz y la seguridad de manera que las familias puedan volver a estar unidas y puedan regresar a sus hogares. Y por otro lado, en cuanto al apoyo que deriva de la Casa Espacio de Refugiados, pueden ponerse en contacto con ellos a los datos que ya mencionaron. Seguramente tendrás una respuesta que estabas esperando. Continuamos después de la pausa. Parece claro que

Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias, estamos de vuelta y continuamos con la siguiente sección donde Alma Luna nos preparó acerca de la prevención pediátrica. Adelante. Muy buen día, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes en su programa Sonido de la Esperanza. Estamos con la doctora Leticia Reynoso González, que es médico pediatra. Muy buen día, doctora. Muy buenos días. Doctora, el tema que usted nos va a hablar es prevención en pediatría. ¿Desde cuándo se tiene que hacer la prevención en los niños? Desde que la mamá decide encargar un bebé, ahí la mamá tiene que tomar ciertas medidas, sobre todo dietéticas, para evitar enfermedades en el bebé. ¿Qué tipo de nutrición debe tener la madre cuando esté embarazada? Obviamente una nutrición completa que abarque los tres grupos de alimentos y sobre todo agregar vitaminas, ácido fólico y hierro, que en nuestra población sabemos que hay una deficiencia de hierro muy importante. Entonces, si la mamá no tiene los niveles adecuados de hierro, la mayoría de las personas no tienen unos buenos hábitos dietéticos que incluyan alimentos que contienen hierro. Por ejemplo, la carne roja, las verduras verdes como espinacas y acelgas, el consumir, por ejemplo, proteínas pero no de origen animal. También, ¿cómo qué tipo de proteínas que no son de tipo animal? Por ejemplo, los frijoles contienen hierro, pero si les agregamos proteína animal como un pedacito de carne, aumentan sus niveles de hierro, se absorbe mejor el hierro. Y eso es lo que a veces desconocemos. ¿Qué otro tipo de alimentos puede tomar la madre para obtener el ácido fólico, por ejemplo? Bueno, el ácido fólico sí lo tiene que tomar en forma de pastillas porque la cantidad que tienen algunas verduras es mínima. Entonces ese sí se tiene que agregar en la dieta, ¿no? Como en forma de pastillas, complemento, pues. Y una vez que nace el bebé, ¿cuál sería el tipo de prevención que debe de tener la madre? Prevención más bien del bebé para evitar enfermedades es la lactancia materna. Entonces, hacer más conciencia en las mamás que la leche materna es el alimento idóneo para el bebé en cuanto a todos los nutrimentos y que además le va a aportar anticuerpos para evitar enfermedades en el bebé. Después de la leche materna, ¿qué seguiría? Bueno, sabemos muy bien que hay enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles por medio de las vacunas y entonces llevar al bebé a que le apliquen sus vacunas en el tiempo que le corresponda y con eso evitar algunas enfermedades infecciosas. Normalmente a los bebés, ¿a qué edad les empiezan a dar ya un alimento un poco más sólido? ¿Y qué tipo de alimento se le debe de dar al infante? Bueno, esto va a depender de si hay en los padres antecedentes de alergias. Si hay antecedentes de alergias, definitivamente hasta el sexto mes hay que empezar a darle alimentos sólidos al bebé. Si no hay antecedentes en los papás, podemos empezar a darlos desde el cuarto a quinto mes. Serían vegetales, o sea, verduras cociditas, frutas, algún tipo de frutas, no todos, y también proteínas en cuanto a pollo, carne. Todo natural. De preferencia natural. ¿Jugos? Jugos no consideramos adecuado porque contienen algo de azúcar. Entonces acostumbramos al bebé a ese contenido de azúcar. De preferencia agua simple se le puede dar al bebé. Antiguamente, entre más gordito el bebé, más bonito. ¿Ahora qué pensamiento se tiene en este aspecto? No, claro que eso es una equivocación, ¿no? El bebé debe de tener un peso dentro de rangos normales. Estamos viendo que la obesidad en nuestro país es un problema importante y lo estamos viendo desde los primeros meses de vida. Inclusive pueden tener un año y sabemos que en estos niños también tenemos obesidad. Entonces, en cuanto más detectamos o detectemos que el niño está en valores ya de sobrepeso, ahí tenemos que actuar ya el pediatra para evitar que sean niños escolares o preescolares gorditos, obesos. La obesidad sabemos que puede provocar diabetes mellitus, puede provocar hipertensión, problemas metabólicos. Entonces, los estamos viendo en niños, que anteriormente no veíamos estas enfermedades en los niños, los veíamos ya en los adultos y adultos mayores. ¿Qué frecuencia hay en este tipo de enfermedad? ¿En los niños? En los niños. Bueno, ahorita la cifra no la tengo, pero sabemos que está incrementándose. ¿Es más frecuente en los niños o en las niñas? En los dos sexos. ¿Más o menos desde qué edad a qué edad se está observando que hay más obesidad? Bueno, desde los escolares, o sea, desde los 5 a 12 años estamos teniendo las cifras. ¿Cuál sería la causa principal de esto, doctor? Bueno, una de las principales es que estamos las mamás cometiendo errores en cuanto a cómo estamos alimentando a nuestros hijos. En primer lugar, las mamás, la mayoría trabaja y hay veces que prefiere la comida rápida, ¿sí? Estamos copiando lo que hace tiempo se hacía en Estados Unidos, comida rápida, comida con pocos nutrimentos, con muchos carbohidratos, con muchas grasas, y eso es lo que está favoreciendo ese tipo de problemas en los niños. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Pues que realmente podemos prevenir enfermedades en el adulto si evitamos que nuestros niños sean gorditos. Entonces, sí hace más conciencia que las mamás tenemos la obligación de tener más conocimientos dietéticos, higiénico-dietéticos también. Inclusive podemos tener niños gorditos, pero malnutridos. Entonces, a ayudar a nuestros niños a que se alimenten con más verduras y más frutas, evitar los refrescos. O sea, cosas sencillas que podemos hacer nosotras como mamás para que no tengamos un problema cuando nuestros hijos ya sean mayorcitos. Usted comenta que hay niños gorditos que pueden estar malnutridos, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cuando el niño tiene una desnutrición? Bueno, se hacen estudios, podemos ver que aunque esté gordito puede tener anemia y ya desde ahí podemos saber que no está bien nutrido. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por darnos parte de su tiempo y espero que nos vuelva a dar un poquito más. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias a nuestra invitada, la doctora Leticia Reynoso González, por regalarnos su tiempo y compartir con nosotros de qué manera podemos cuidar mejor a esa nueva vida desde antes del embarazo. Seguir los consejos del ginecólogo para optimizar su desarrollo desde antes de ser concebido y después en el vientre materno. El cuidado de un bebé es una tarea monumental, pero si aprendes a organizarte, verás que no es tan difícil. Y no te angusties si la comida no está lista o la casa muy limpia y ordenada. Ahorita vive el momento con tu pequeñín. Sobre todo con los básicos que son la alimentación, con la lactancia materna y poco a poco con la alimentación sugerida por el médico pediatra, además de la atención en sus vacunas. Esto es primordial. Por otro lado, si está llorando, si necesita su baño, su cambio de ropa, olvídate de todo lo demás y dale todo el cariño. Esta semillita necesita tanto de ti que merece la pena el tiempo que le dedicas. Todo pasa tan rápido y pronto será tan independiente que harán todos solitos. Recuerda que si dejaste de trabajar no es para tener la casa impecable, sino para dedicarle todo el tiempo a los hijos, sobre todo en su nutrición. Regresamos después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante.